que tienen tus ojos, que tienen tus ojos, que muy amorosos a tus pies nos postran. Que tienen tus ojos, que tienen tus ojos, que lo más profundo alma penetra, son los ojos de una mujer, de una mujer excepcional, santa, dulce, inmaculada. Son los ojos de la Virgen que tiene tu voz, que tiene tu voz, que aun siendo un susurro millares arrastra. Que tiene tu voz, que tiene tu voz, que con gran dulzura transforma las almas. Tierna inmaculada, en la voz de la Virgen. ¿Qué tiene en tus manos? Manos que hacen que los hombres sigan tus caminos, son las manos de una mujer que obedeció, santa, fiel, inmaculada. Son las manos la Virgen que tiene tu corazón, que tiene tu corazón, que con sus latidos a todos conmueve. Que tiene tu corazón, que tiene tu corazón, tan grande y tan noble, que en él todos caben. Es corazón de una mujer excepcional, santa, dulce, inmaculada.